eran en mi bolsillo, no me están doliendo. Me fui caminando, caminando lento. Creí que mi cuerpo era tu silencio. Te metió el miedo, fuiste otro intento que cayó muerto antes del comienzo. Llego del infierno y salgo del naufragio. Hoy estoy dispuesto a empezar de nuevo. Por el suelo recuerdos de nadie. He vuelto a poner santos de cabeza. He vuelto a traer mi alma en oferta. Sabor a ti. Bueno, pues eso se llamó El Monstruo del Excusado. También escuchamos Epidemia y Gravitania, que nos había pedido Rosy y también Ivonne. Y también escuchamos Sábado Distrito Federal. Cuatro rolitas ligadas a su recuerdo. No, a este especial que estamos haciendo de los estrambóticos. Y bueno, pues el día de hoy nos está mandando el buen Tiburón Cabañas Muñoz, alias el buen David, allá en Saltillo, que vive allá en Saltillo, Coahuila. Nos está mandando una denuncia que, bueno, pues como siempre se violan los derechos en nuestro país. En este caso fue a un párroco, a un gente que está cercano a la iglesia, pero que también es un activista social. Dice que el padre Roberto Congan, no sé si así se pronuncia, Congan, con residencia en Saltillo, Coahuila, defensor de derechos humanos y de la diversidad sexual y también de migrantes y presos en el penal de Saltillo, informa que el día jueves 17 de marzo, después de las 12 de la noche, su casa fue allanada por elementos de las fuerzas de Coahuila, Policía Estatal de Coahuila, los cuales, que con lujo de violencia, sin medir orden de por medio, entraron a su casa para arrestar a un migrante guatemalteco, y para esto, bueno, pues le sembraron marihuana. El padre, al ver violados sus derechos, reclamó a los elementos policíacos, los cuales lo golpearon para llevarse al migrante guatemalteco, al cual lo acusan de venta de enervantes. El padre Congran me explica el temor que existe de parte de todos los migrantes, y bueno, pues en este caso del mismo gente guatemalteco que detuvieron, porque bueno, pues obviamente posiblemente lo deporten, ¿no?, a su país. Dice que este tipo de situaciones son totalmente intolerables cuando se violan los derechos humanos reconocidos por la ley y se golpea a una persona que solamente enarbola la bandera de la justicia y la razón. Condenamos estos hechos y exigimos al gobierno del estado a cargo de Rubén Moreira vigile y garantice la absoluta integridad del padre Robert Congran y de quien habite junto a él en la casa donde vive. Bueno, ahí está la denuncia también hecha. Y bueno, pues estamos grabando el programa también. Se lo vamos a mandar también a este compa, el buen David, que estamos también haciéndonos eco de todas estas denuncias que pues luego ni siquiera salen en los medios de descomunicación, pero bueno, nosotros sí lo retomamos y bueno, condenamos este hecho. Hablan de un racista que está en Estados Unidos, pero aquí también existe un racismo cañoncísimo a no solamente a los centroamericanos, sino a la misma gente de aquí, a los indígenas de nuestro país. Se les denigra, se les ningunea, bueno, se les ha hecho mucho daño. Y bueno, pues no solamente el racismo existe en Estados Unidos, también aquí existe un racismo muy canijo. Pero bueno, vamos a más música que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y vamos a escuchar algo, híjole, es que tenemos una bronca como siempre los bueno, aquí está una ya. Esta canción se llama Todos Somos Estrambos. Les iba a decir que tenemos una bronca porque como es disco pirata, obviamente no aparecen los títulos de las rolas, y eso nos mete también luego en un dilema. Esta canción se llama Todos Somos Estrambos, a ver qué les parece, y son los estrambóticos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. día sorpresa y vida no está a su lado. Sentado solo en la mesa, fue mi sorpresa verte llegar. Pasaron varios minutos que me pudiera te acercar. Romper el hielo bailando, pero nunca aprendí a bailar. Tómate la vida y observa, está llena de cosas buenas y llegan cuando menos lo esperas. En hablarte de un tema que te pudiera interesar, desde que a ti te dije, todo en la vida es una señal. Por ejemplo, conocernos de una manera accidental. Te juro que nunca antes me había pasado algo igual. Iba caminando por la ciudad y entre tanta gente que vine a encontrar, justo en el momento y el mismo lugar. Es que nada pasa por casualidad, y es que ni la fiesta no hay que descansar. No me importa el tiempo, siempre quiero más. Cada vez disfruto más esta ciudad, y es aquí contigo donde quiero estar. El vagabundo que camina por todas las avenidas y callejones de tu cuerpo. Soy el viento que acaricia tu pelo como hoja seca. Quien te busca en tu puerta, quien te espera en cada esquina. Tómate la vida y observa, está llena de cosas buenas y llegan cuando menos lo esperas. Tiene el sonido de las campanas de catedral. Me encanta verte dormida, eres la leyenda del volcán. Como el parque que en la noche recupera su tranquilidad. Las calles valen la pena si nos volvemos a encontrar. Iba caminando sobre la ciudad y entre tanta gente me vine a encontrar, justo en el momento y el mismo lugar. Es que nada pasa por casualidad, y es seguir la fiesta, no hay que descansar. No me importa el tiempo, siempre quiero más. Cada vez disfruto más esta ciudad, y es aquí contigo donde quiero estar. Iba caminando sobre la ciudad y entre tanta gente que vive. Hasta llegar al mar nos hundimos en espiral. Soñé que estábamos juntos, estuvimos en paz. El mar se mide en olas, la vida se mide en días, y nosotros nos medimos en lágrimas. Me ahogaré en tus mejillas hasta que la luz del día me regrese a esta pesadilla. Un día soñé un cielo azul y en ese sueño estabas tú. No puede ser, no estás aquí, lo que poderlo resistir. Imaginar a media luz, el tiempo pasa y estás tú. No puede ser, tú ya no estás, nunca poderlo soportar. Soñar contigo a la orilla de un camino, eras tú con un rostro distinto. en un laberinto junto a una dada a las rotas, un dragón incendiando un castillo. Sentí un dolor profundo, todos mis miedos de niño, abrí los ojos y no estabas conmigo. Siempre sueño lo mismo, todo dura un segundo es lo que vivimos. Un día soñé el cielo azul y en ese sueño estabas tú. No puede ser, no estás aquí, no creo poderlo resistir. Imaginar a media luz que el tiempo pasa y estás tú. No puede ser, ya no estás, no creo poderlo soportar. Como juré que nunca pasaría. Tuve que tomar la decisión más fuerte de mi vida. Debes de aceptar que tal vez no todo fue culpa mía. Cambio, todo se lo llevó la rutina. Quisiera evitar sentirme mal, lo juro, no te quise lastimar. Quisiera evitar sentirme mal, lo juro, no te quise lastimar. Rompí tu corazón, perdí tu amor y toda tu confianza. No volverte a ver también me va a doler en el alma. Sé que estuvo mal dejar que nuestro amor se apagara. Me duele recordar cómo cada día te alejabas. Quisiera evitar sentirme mal, lo juro, no te quise lastimar. Quisiera evitar sentirme mal, lo juro, no te quise lastimar. Quisiera evitar sentirme mal, lo juro, no te quise lastimar. tu mirada, ahora me buscarás. Cuando quieras que yo esté, yo quizá ya no esté aquí. Y si piensas en volver, yo quizá ya no esté aquí, no esté aquí, no esté aquí. Te volviste mi obsesión, y aunque perdí la razón, pero el tiempo cambia y cura, y hasta te di mi perdón, perdón, perdón. Estoy solo, tan solo, tan solo. Estoy solo, tan solo, tan solo. ¿Dónde estabas en los tiempos en que te extrañaba? Pero ahora ya no extraño nada. No es tu cuerpo ni de tu mirada, ahora me buscarás. Con el tiempo yo te vi, qué triste te vi. Y la sombra de tu ex vida yo te vi, yo te vi, yo te vi. Y aunque no te buscaré, bien sí creo en mi razón. Y aunque no fue lo mejor, me robaste el corazón, corazón, corazón. Bien, pues escuchamos esta rolita que se llamó Tan Solo. También escuchamos No Te Quise Lastimar. Imaginar Solo en la Ciudad y Todos Somos Estrambos. Fueron, hay cinco rolas, ahora sí dejamos correr mucho. Cinco rolas ligadas de esta agrupación de ska rock mexicano que se llaman Los Estrambóticos, y que bueno, pues ya ni hablamos de Los Estrambóticos, pero bueno, pues tienen una trayectoria, pues yo creo que como de más de 20 años en la escena del rock mexicano, y bueno, pues han alternado con bandas así muy cañonas, como bueno, de rock mexicano también, pero pues a lo mejor con Los Fabulosos, con bandas así de ska a nivel internacional muy chidas, y bueno, pues con todos los de la escena del rock mexicano, Caifanes, Café Tacuba. Escuchamos una rolita ahí, no me acuerdo cuál era, creo que era la de Sábado Distrito Federal, con el Panteón Rococó. También ahí se veía la voz hoy se me fue el nombre de este cuate, del Dr. Shenka, del Panteón Rococó. Y bueno, pues igual con más banda, ¿no? De rock mexicano. Entonces, bueno, pues ya una larga trayectoria de estos compas, de los Estrambos. Y bueno, a mí me laten mucho su, su cotorreo, su desmadre, y por eso pusimos el día de hoy aquí este especial dedicado a estos compas de los estrambóticos. Y pues por ahí los conocimos en una tocada así muy muy cercana que se hizo por acá en Azcapo hace un buen rato, y pues tuvimos chance ahí de convivir con ellos y bueno, con el Pinocho, el vocal de esta banda de los estrambóticos. Chido, pues ya nosotros nos estamos retirando, gracias. Vamos a tratar de hacer de repente algunas apariciones esporádicas, porque bueno, pues la chamba y los chamacos luego no nos dan chance, pero bueno, vamos a tratar de hacer por ahí algunas apariciones. Y bueno, pues este programa está siendo grabado para que bueno, pues posteriormente ustedes lo puedan escuchar. Y pues nada más, gracias. Ah, por supuesto, vamos a agradecer a toda la banda que estuvo escuchando el programa, que no sé cuántas banda fue. Por ahí estuvo Lady Monty, el buen Saúl Murillo Verón, Ros Rossi, Chabelita Avitia, Susi Pérez, Mariter Espinosa, Perla Xochil, López Sánchez, Ivonne Vega Cadena, Abraham Monroy, Brenda González Rico, y bueno, pues varias bandas que también estuvo escuchando en nuestro ¿cómo se llama? Nuestra página que tenemos en internet, igual que está aquí en Facebook, es Sublevarte Radio. Ahí también ustedes se pueden apuntar para que puedan escuchar los avisos de la transmisión en vivo. Así es de que bueno, pues espero que por ahí le puedan caer. Bueno, pues saludos a toda la bandita que nos está escuchando. Y bueno, pues gracias, nos estamos escuchando, pues a ver si se puede el próximo sábado por esta más o menos esta hora, para que bueno, pues tengan ahí a bien apuntarse. Chido la banda, nos despedimos con más rolas de los estrambóticos. Vamos a por ahí ya había visto una rola y ya se me perdió. Para que esta canción, bueno, también una de las facetas de los estrambos es que pues han estado también apoyando distintas luchas, entre ellos pues surgieron también dentro del movimiento estudiantil, y bueno, pues pues han reflejado un poco eso de estar también con las luchas de diversas organizaciones sociales y estudiantiles. En este caso, bueno, pues vamos a escuchar, bueno, con esta nos retiramos. Se llama Lucha y Resiste y es Los Estrambóticos. Chido a la banda, yo soy Ricardo el Híbrido. Nos escuchamos el próximo sábado por ahí de las 12 del día o 2 de la tarde. Chido, gracias. Que vives en un mundo que no existe. A veces quisieras encontrar la forma de no estar triste. Tirar a un gigante con una piedra y darle la espalda al sistema. Buscar un camino para irte a un mundo más simple. Puede ser que se cumpla, pues nada es imposible. Ser libres, solo la mujer. noches que sueñas con cosas que no pueden ser posibles. Te enseñan lo mismo a obedecer para ser felices. Quiero correr por un camino distinto, brincar hasta hacer temblar el piso, escapar del poder y sus trajes grises, que todo regrese a su origen. Puede ser.